ven y bésame hasta la muerte, y así seré yo por ti feliz. Entregaré mi vida y no tendré salida, solo tuyo seré. Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tu seno, solo tuyo seré. Que termine, pues yo haré que te fascine.